No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se enfada. Pues se tiene que tomar la vida en broma, y ya va listo quien no la toma. Pretendéis que no lo tome tan en serio, cuando veo que a burlar se van de mí. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que contarla, ya hay que reír. ¡Ay! Tomar la vida en serio es una tontería, con un perrito puedes morir. Si bien se va a mirar, tenéis razón, no hay discusión, porque me de llevar un sofocón. Hoy día es una ganga, pues te ahorras el carbón de la calefacción. Toma la vida en serio, es una tontería, hay que contarla, ya hay que reír. Tomar la vida en serio es una tontería, pues te perrite. Me tenéis contento, los tertulianos, me tenéis contento. Ay, Moisés, ay. No te enfades con nosotros, Moisés. ¿Pero estamos ya en el aire? Estamos ya en el aire, ay. Sí. Ay, es que hemos entrado con mal pie. El látigo, deja el látigo, en serio. Ay. ¿No estaban penados ya los malos tratos al tertulianos? Al tertuliano, eso no sí. Está contemplado en ninguna declaración universal de ¿no? derechos de tertulianos, ni periodistas, ni leches. Hombre, la verdad es que ayer nos invita ahí una cena de postín. Nos excedimos y claro, él aquí trabajando y nosotros a estas horas llegamos. Claro, yo me levanto temprano, vengo aquí, vale, con la resaca. Buenos días, Moisés García, por cierto. Moisés García, que es el que hace este programa. El de protagonista de Albacete. ¡Hombre! Moisés del Olmo. Creo que te has hecho un tocado hoy. He hecho nuevo, tocado, cabrón. Un tocado nuevo. ¿Qué pasa con mi pelo? Ay, está guapísimo, yo es como una flor. Y ya me voy a quejar, me voy a apuntar a la TNT o algún sindicato de esto. Que no hace falta. A la CNT. Oye, que no hace falta ya que me digáis mi nombre, que ya me han hecho el indicativo. ¿Te han hecho un indicativo? Sí, sí. ¿Pero qué es un indicativo? Pues el indicativo, ya verás, a ver si lo puede poner nuestra amiga Natalia. Natalia, bellísima, por otra parte. Sí, sí. No, ya no hace falta que me llaméis. Ya, esto ya se dice. A ver cómo se puede. Protagonistas Albacete, con Moisés García. ¿Has visto? ¡Ah! ¿Eh? ¡Anda! Pero eso es como la Rosa de los Vientos. Pero lo hemos estrenado hoy. Pero qué bonito. Pero eso es precioso. Lo hemos estrenado hoy, ha sido una sorpresa. Con Moisés García. Sí. O sea que ya lo que hablamos ayer de que me llamarais Moisés García todo el rato, ya no hace falta. Podemos hacer como los oyentes, no llamarte. Ahora podéis decir Natalia Palomares es, ¿no? Natalia Palomares todo el rato. Mencionarla a ella, que es la... Muy bien. Por Natalia Palomares. Exactamente. Qué bien pasamos este rato, Moy y Natalia Palomares. Palomares. Mira, cómo se nota que está pinchando Natalia Palomares. Porque el control es muy bueno. Miguel Ángel, te digo una cosa a ti como editor. Dígame. Que sepas que puedes ir a la ruina mañana, porque 6 Barral y Book Crossing van a liberar mañana 1000 libros por España. ¿Cómo que van a liberar? Pero los van a liberar. ¿A Book Crossing? ¿En plan sí. gratuito? Ah, pero eso está muy bien, sí, es ¿no? Book Crossing es genial. Pero hombre, tú eres editor. Pero lo que hace falta... No, hombre, pero está bien. Yo, más que editor, soy de arruinarme con los libros. Sí. No, que... eso está muy bien. Lo que hace falta es que la gente... Vamos a explicar el Book Crossing un poco, ¿no? Venga, explica el pues, Book que, Crossing. Porque la editorial o una persona privada, pues suelta un libro por ahí, lo deja en el banco de un parque. Como olvidado. Como olvidado. En un sitio público. Así, a lo pavo. Mm. Y entonces, pues, la cosa es que lo coja otra persona sí. y diga... ¡Oh! ¡Qué libro cuán fantástico es! ¡Caramba! ¡Carámbanos! Y se lo lea. Y luego, pero aquí está la clave, no se lo acumule para su biblioteca, sino que lo vuelva a dejar allende los mares o en su propia ciudad, para que rule, que los libros sí. rulen libros. Pues eso, yo creo que esa práctica en Albacete no va a calar. Yo creo que somos de ver algo gratis y quedárnoslo. No va a calar, pero si nos ponen bicis... Y nos las llevamos. Nos ponen bicis de alquiler, de préstamo, de estas del ayuntamiento y se las lleva la gente. Y eso que llevan un detector y un ABS de estos que... Sí. Vamos, que se sabe dónde están las bicis, claro. ¿no? Hasta ciertos kilómetros, sí. dónde se las llevarán. Pues, imagínate, donde se vea más concentración de bicicletas... A China. Ahí está. Pero en fin, eso del Book Crossing está muy sí, bien. Bueno, tenemos, sí, unos miles de libros. Tenemos nosotros un documento sonoro de la liberación de libros. Quizá lo ha conseguido para protagonistas Natalia Palomares. Sí, lo ha conseguido ella. Es muy bien. Escuchar, porque están ya empezando la liberación de libros. Esta mañana estaban aquí en Albacete. Se han desplazado aquí a liberar libros 6/Book Crossing. Hoy. Te pregunta Natalia que qué es lo que hay que escuchar. Natalia Palomares, ¿sabes quién te digo? Una gran profesional. No, os lo digo en serio. Sí, sí. Es una gran profesional. Sí. Sin duda. Lo que su campo, su ámbito, igual que nosotros, ¿por qué no decirlo? Por cierto, yo eché de menos anoche, porque anoche, hay que decirlo a los oyentes, mientras Natalia prepara esos documentos preciosos, por supuesto, en la cena de anoche, que nos lo pasamos muy bien, estuvo Francisco Javier Avilés Jiménez. Ay, sí. Estuvo Fernando Gotor Escaso. Hombre. Estuvimos Moisés García Sánchez, que está aquí. Sí. Ana Julia González y yo. Servidora. Y hay que no estuvo Antonio ni Valeriano. García Muñoz. Antonio García Muñoz. El gran Valeriano Belmonte. Maestro Valeriano, que rima como nadie. Tenemos que sacarlo de casa. Bueno, sí, ya lo hemos conseguido. Nos estaban enviando vía satélite porque está sucediendo estos minutos. Es normal. Lo malo del retardo es que luego ya las cosas no tienen gracia. Pero bueno. ¿Qué era esto de libros? Sí. El 6/Book Crossing, que están ya liberando libros. Van a liberar mañana 1000 y hoy han empezado. Ya. Si anuncias tú. ¡Vamos con las bragas, los sujetadores, las bragas! ¡Vamos, que lleva bragas y sujetadores! ¡A 2 euros! ¿Quieres no? ¡Me lo lleva! ¡Arrico mi agotón! ¡Me la agotón es dulce como la miel! ¡Arrico! ¡Mira! Tenemos la tonta, la lista y la espabilada aquí. Lo mejor y lo más, mira. Y el corte inglés aquí. Tus cortes, el que los entienda. Si es que con el retardo. Esto que es un montaje de David Lynch. Sí, bueno, en fin. Esto es una tertulia cultural. Yo no entiendo nada. Qué pena. Es tanto surrealismo. Ya, en fin. Bueno, hombre, yo se lo he entendido, ¿no? Esto es vamos a hablar de lo que queráis. Venga, vamos a hablar de lo que pero queráis. Pero que los invasores van a vender los libros, los de los claro, ajos que están y los que tomates. Que están que lo tiran. Están que lo tiran los libros. Oye, todos los libros estos de stock, ¿por qué no en los invasores se le da allí a la muchachada, a los vendedores ambulantes, y que a la vez que venden ahí a las señoras que se alampan ahí a los puestos, pues que regalen un librete? Bueno, quizás sería vano, porque aquí todo el mundo cogería el libro porque es de gañote. Y luego lo tira y luego al lo suelo, tican. Porque como ha sido gratis. Como ha sido gratis no vale, ¿no? Eso. Bueno, escuchadme. Es que esto es complejo. No vale más que para hacer cola durante escuchadme, horas. Yo tengo, mira, vamos a hacer, la tertulia de hoy va a ser la siguiente. Yo tengo aquí un montón de folios, ¿no? Entonces, al azar. ¿Qué preferís? ¿Al azar o os propongo un abanico de temas y vosotros elegís? Ay, madre mía. Al azar es mucho más al azar. Exótico, más a mí me gusta bello. El abanico, pero venga, va al azar. Yo siempre has sido muy torera. Voy a tiro los papeles sí, para arriba. Como si estuviera corrigiendo exámenes. Y trato de coger uno, ¿no? Venga, a ver. Está Europa busca al exfumador del año. Hombre, pues aquí lo tiene. Qué gran noticia. ¿Eh? Aquí estamos todos. Y que hay que ser. Miguel Ángel, que tú estás en ello, ¿no? Igual te puedes presentar. Voy a leerte las bases. 12 países europeos participan en un concurso que pretende encontrar al exfumador del año. Requisitos: ser mayores de edad. Residir en Cataluña, vaya, ya se ha jodido. Ya empezamos mal. Ya estamos aquí con el nacionalismo. Ya se te ha jodido el tema. Sí. Pero bueno, tú te puedes. Sí, me puedo nacionalizar. Empadronar allí. Sí. Haber dejado de fumar antes del 31 de enero. Que es la fecha a tope. Sí, ahí sí entro, sí entramos. Sí. ¿Entras? Sí, y a su edad también. Yo también he dejado de y fumar. Y nada, una buena historia. Que y tengas Natalia una buena historia Palomares. Sobre dejar de fumar. El tema de la neumonía y estar al borde de la muerte puede ser una buena historia. Sí, bueno, para mí ha sido una anécdota. O sea, yo ya iba a dejar de fumar, pero digo, ya que me da una neumonía y casi me muero, pues voy a dejar de fumar. Sí. Pero tú llegaste a ver la luz y el túnel y todo esto, ¿no? No llegué a ver la luz. O sea, pasé dos etapas. Los oyentes saben que estaba hospitalizado y sí, todo sí. Eso, es muy interesante. Pero no, pero hubo dos etapas. Una en casa, antes de ir al hospital, en la que me ahogaba andando. Entonces no podía llegar al teléfono para avisar a nadie y tal. Y qué emocionante ese momento. Sí. No, y era horrible porque, decir, en eso me lo planteé, digo. por Dios, que me muera, pero que no sea de ahogo. Y dije, ahogarse con agua o por falta de aire es una cosa horrible. Pero luego ya en el hospital, cuando... Sí, ahogarse por falta de aire, Miguel Ángel, debe ser brutal. Es decir, en un medio acuoso o en un medio gaseoso. Acuoso. Pero luego en el hospital, cuando me estaban allí interviniendo de todo tipo de males, yo estaba en un estado de casi desmayarme y digo, oye, si me muero ahora no pasa nada, porque es como desmayarte pero no despertarte y no duele. Si es que lo malo de la vida es el dolor, queridos amigos, es el dolor. Ay, esta es mi reflexión, ay, de antitertuliano. Cuánta sabiduría. Sí, el dolor es muy malo, el físico sobre todo. Sí. Y el emocional, eso es para, vamos. Bueno, a todo esto venía aliments, que sí, que yo he dejado de fumar. No me he hecho por eso un talibán del antitabaco, ni mucho menos. Yo sí. Pero a su Ana Julia González, aquí de Cuerpo Presente, también se ha dejado de fumar. Sí. Yo sí me he hecho una talibana de miro mal a la gente que fuma por la calle. Haces bien. Y digo, ¿cómo leís? Sí. Yo cuando veo un fumador me acerco y le digo, échame el humo. Ay. Soy un falso fumador. Soy fumador pasivo, por favor, ¿puedes fumar un rato a mi lado? Sí. ¿Es el anti es fumador? Pero Fernando Gotor también ha dejado de fumar. ¿También? Estuvo anoche en la cena de Punto Radio. Qué estirpe teníamos ayer en la cena, ¿verdad? Sí. Fernando Gotor, de familia de poetas intelectuales albaceteños. Sí. Javier Avilés, que pues, de por sí, se parece a Jaime Gil de Viedma, de por con sí eso una estirpe. Lo decimos todo. Oye, que hay que, lo comentamos anoche, que hay que decirle a Modesto Colorado, que en su sección está de parecidos imposibles. Sí. Que lleve a Javier Avilés, sí. Porque es el doble de Jaime Gil de Viedma. Una cosa muy popular. Que todo el mundo sabe quién es Jaime Gil de Viedma, en Albacete. Claro. Y lo mucho que se parece a Javier Avilés. Se habla de ello en los corrillos. Yo ayer una señora me pidió la vez. Te miro fijamente porque te estoy buscando parecido. Yo me parezco a mi padre, nada más. Y nada menos. No, tú tienes un parecido. Muchos quisieran decir que se parecen a su padre. Perdón. Tienes un parecido. Muchos quisieran, ciertamente. No por mirar a nadie. ¿Habéis visto eso de los test de paternidad, estos que venden ahora en las farmacias? Pero que te haces el test de paternidad. Esto va con orina, como... Esto te trae como una cucharilla, ¿no? Entonces tú te lo compras, te raspas con la cucharilla un poco así en el interior de la boca. Ah, como el CSI. Y lo metes en una capsulita y lo envías al laboratorio y el laboratorio en 15 días te contesta y te dice, te da la sorpresa o no. Ah, qué bien, qué práctico y qué buen rollo, ¿no? Sí, pero con que lo compara. O sea, yo ahora mismo me saco de la boca y si no he tenido frecuencia con una mujer, ¿con qué va a comparar? ¿Con qué hijo? Bueno, pues habrá que coger también otra muestra de uña o de algo del hijo en cuestión. Engañado. O meterle la cuchara engañado. No, pero mira, eso vamos... prueba esto. Rara, eso es fácil. Vamos y te vas corriendo. Vamos dejando restos por ahí de nuestro ADN por todos lados, pues en un renuncio. Eso en la película Gataca, que era una gata más gigantesca. Sí. Pues eso sale, el futuro y los genes y una persona que quitaba los pelos del teclado para que no le cogieran el ADN. Muy, muy interesante, Gataca. Ah, este era el que se hacía pasar por un ADN perfecto. Por uno que no era. Y limpio. Sí. En realidad era un muchacho normal y corriente que tenía pues sus diotrías y sus... Bajaros la del Emule, con Gore Vidal, música de Michael Nyman. Sí, señor. Una película, no es obra maestra, pero es muy interesante. Muy buena. Oye, ¿nos podremos bajar del Emule también el vídeo del príncipe siendo feliz? Ay, yo creo que no es necesario, está ya a todas horas. ¿Sí? Ay, no he cogido yo. Yo lo quiero ver entero. No he cogido yo para hoy ninguna muestra de audio de eso. Pues nos vamos. Pues sí. Era una cosa, una naturalidad. Parece mentira. Qué bonito. Que el periodista Moisés García no haya cogido audio. Entra el príncipe, toca la puerta. Esto no es un chiste, es una escena. Se abre el telón. Toca la puerta del rey, que está dentro de su despacho, y entra. Papá, tal. Y no le dice majestad. Majestad. No, le dice jefe, creo. Sí. A jefe. Patrón. Es que son como de la botella. Y entra. Como y casualmente, una botella al otro. Casualmente estaba ahí una cámara dentro, grabando. Sí. Ya sabes. Pero eso es un robado. Eso es un robado. Sí. Y nada, entra y dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos? Me voy a la China. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me voy a la China mañana. ¿Cómo lo organizamos esto? ¿A qué? ¿Tú conoces hoteles buenos por allí? ¿Conoces alguna pensión buena? Y el rey ya... Y el rey le recomienda... Sí. Sí, el RIT tiene que saber, sí, un par de tapa, hoteles. ¿Dónde ponen tapas buenas? En China. Y se recomiendan y se programan así los viajes juntos. Tengo que hacer un alegato borbónico. Viendo que no había visto yo a las chiquillas estas. Sí. Valeriano seguro que nos va a contar que son preciosas, porque es que tiene... Valeriano ve el mundo con unos ojos positivos que ya quisiéramos todos. Pero viendo a las chiquillas estas del príncipe, que todos los borbones y sus chiquillos son feísimos, excepto los del Urdangarín, que son bonicos. Pero las chiquillas del porque príncipe... Porque no serán de ellos. No digas eso. Que no son bonicas. O sea, sí, muy rubieta y tal, pero tiene ahí la cosa pachona. La cara pachona de que, madre mía, tiene un borbonismo que se cae de culo. De todas maneras, a mí la criatura mayor me tiene muy, muy preocupada, sobre todo por su psicología. Pues no sé si habéis visto en el vídeo. Sí. O sea, tú ponte en el lugar de esta criatura. Te entiendo. Que tú vas en bici y tienes a un lado al príncipe y detrás de ti a Leticia Ortiz diciéndote que te pillo, que te pillo. Eso graba tu futuro psicológicamente. Eso para una persona normal, tener, en fin, yo me pongo en su lugar y no sé qué pensar, pero creo que perdería los papeles y una criatura, pues ya ves. Oye, un plan, un tema que propusimos muy interesante ayer en la cena, que nos sirvió para hacer acopio de temas así de conversación ya para 3 meses. Yo iba ya por la tercera botella de vino, no me acuerdo. El tema kéfir. el kéfir. El tema kéfir. Que me ha hecho a mí pensar en los fenómenos así urbanos de cadenas humanas de transmisión del conocimiento. ¿Qué? Como por ejemplo, la vaporeta, por ejemplo. Que no se anunciaba en ningún lado y ya todo. Era. Y se iba pasando con el boca a boca y luego todo el mundo tenía la vaporeta. La Thermomix, yo tenía una yogurtera. Tú tienes un filtro de esos de agua. Sí. El filtro este de agua famoso también. Y la famosa jarra con filtro de agua. Sí. Esa ha vuelto ahora con una fuerza ¿ha inusitada? Vuelto? ¿Está de moda? Mira. Bueno, y hubo que se extendió menos que el filtro de agua, pero el cacharro por el que pasaba el agua imantaba el agua. Claro, eso es lo que tienes tú, ¿no? Eso era fenómeno. No, esto era un purificador de alguna manera. Pero lo otro era una cosa como más exclusiva y más... Ya jugaba con el magnetismo. Claro, con el magnetismo. ¿La podías extremo. Tirar contra el frigo o se quedaba pegada? Nunca probamos a hacer eso, pero no sé. No había manera de sacarla. Luego cuando te mojabas no había manera de quitártela de encima, el agua. Oye, yo ahora que le he robado electrodomésticos a mi señora madre, pues de estos que no ha usado y que yo desde pequeño los veo ahí en repisas estupendas. Y como la mini pimer de que pones la naranja y se exprime sola y tal. Y claro, los he puesto por allí, solo he cogido la mini pimer, que sería de otra marca y tal. Pero son de este tipo de cacharros que te facilitan la vida un montón, son estupendos, te hacen la comida solo y que jamás utilizarás ni estoy utilizando en la vida. Ni nadie. Porque para exprimir un lo que sea, vale, lo pones, te lo haces solo, pero luego estás media hora fregando el cacharro que tiene 1000 chichis. Hombre, sí. Y son totalmente inútiles. Uno manual también lo tienes que limpiar. Pero el manual es ahí una vasija simple, pero una maquinaria de estas eléctricas tiene que desmontarlo, que no sé qué. Esto no lo veo, esto ya entra dentro de tu pereza congénita. Que no es pereza congénita. Que estos son cacharros que fue una moda ochentera. Aquí en la tertulia se viene a contar cosas que la gente se siente identificado, no a contar uno sus neuras. Madre mía. Desde luego, Moisés García no me parece un comunicador está, muy bueno. Está enfadado porque hemos llegado tarde. No se puede bueno, evitar. Oye, la perdona, cadena, la última. ¿Os acordáis de la cadena? Perdona que te corte. Sí. De cuando éramos pequeños y mandaban las cartas aquellas de la peseta. No rompas la cadena de la peseta. Iba una peseta rubieta ahí pegada en el papel con un celo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, esa claro, no me... No me digas que ahora no con llegó. Lo de los mails esto ya te llegan 25 sí, todos pero los días. A ti te tuvo que llegar. No, digo cuando éramos a pequeños. Casa, por edad. Sí, pues no. Sí, eres más viejo que un bancal, no pongas esa cara. No, le llegó a mi prima, creo que le llegó. Sí, hombre. Sí, eso me suena, llegaba de vez en cuando. Sí. Como los testigos de Jehová, llegan de vez en cuando. ¿Y tú la enviabas otra vez? ¿O qué hacías? ¿O cogías más pesetas y le enviabas? No, la tiraba. Es famoso el asco que me producen las monedas. Y encima me mandan una moneda, una peseta de cobre. Pero que es más asqueroso. Ya hemos dicho que neuras personales no se podían definir. Ay, pues si yo vengo aquí por eso. Bueno, que una cadena. Una terapia. Una cadena, además, representativa, porque además es un ser vivo, es la del kéfir, que es el hongo este que hace yogur. Que ya estuvo en mi casa hace así como 20 años y ha vuelto ahora. Luchaste. Yo no sé si por el váter y ha vuelto. No sé si es el mismo, pero ha vuelto. Ha vuelto y bueno, ya estamos toda la familia con el kéfir en su botecillo, cada uno. Pero vamos a explicar esto. El otro día hablando con Pilar, con nuestra compañera aquí de Albacete TV. ¿Cuál es su apellido? Pilar González. Pilar González, que es una gran profesional. Pilar González es una gran profesional también. Sí. Bueno, pues hablando con ella, resulta que ella dice que tiene el kéfir ese de hace 20 y pico años en su casa o algo así. ¿Y no se ha comido el kéfir a Pilar? No, no. ¿El mismo bicho? Sí, hombre, se le va... Cuando crece se le da a otro. Cuando crece más se le da a otro. De modo que, como afirmaba ayer Javier Avilés, todo el mundo entero está infectado de kéfir. Y era uno solo. Y acabará dominando a la humanidad el kéfir. Es el mismo kéfir, además. Lo que comentamos ayer y que hay que decirlo porque esta es una tertulia seria y bueno, pues vamos a hablarlo con los oyentes a decírselo. El kéfir, existe la leyenda urbana de que es una bacteria, algunos dicen que es una bacteria, un hongo, que es una cosa muy cientificista y que parece muy creíble. Pero tenemos que decir a los oyentes que el kéfir es una especie extraterrestre que se está extendiendo por la Tierra. Sí. ¿Cuál es su método? Pues lo estamos explicando aquí, igual que como comentamos. Tú le echas leche, te da yogur, que es un... Le echas leche, te crees que él te alimenta todos los días, te da no sé qué, y claro, se hace grande y grande y grande, y entonces se lo das a un amigo, y ese amigo se hace grande y se lo da a otro. Y pues en fin, Javier Avilés está puesto en esto y fue el que nos aportó las pruebas anoche. Todo el mundo sabe que el kéfir le hay que echar leche, te hace el yogur en 24 horas. No puede tener contacto con el metal. No. Me parece, no le puedes poner heavy. No se le puede dar agua después de las 12 de la noche. No le puede dar la luz y no puede comer después de las 12 de la noche. Pero después de la... ahora Gizmo caca. Compañía eléctrica caca. Gizmo. Están revelándose. Lo mejor de los kéfir del mundo. ¿Qué gremlins ni qué? Los kéfir. Lo mejor de los kéfir es la música, ¿eh? Me encanta. Oye, qué mala revisión tiene esta película, ¿eh? La ves otra vez. Que va, que va. Como que no, te cortas las venas. Pues si yo me he partido el ojete el otro día que la vi, que la echaron en Navidad. Pero porque vosotros sois muy infantiles los dos. Ay, pero es guay. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Y la escena esa en la que están. Que hay un gremlin, Frank Sinatra, que canta. Y hacen un musical. Sí, eso es una tontuna. Claro, sí, eso está muy bien. El que no se ría con eso. Vamos. Además, Moisés recurre sistemáticamente, dentro de su bagaje cultural, a los gremlins. Porque yo lo he oído varias veces cuando hablamos de Navidad, por ejemplo. Una escena mítica de los gremlins. Hombre, es mi película. La otra es un neuro. Los Goonies y los gremlins son mis. Los Goonies es distinto. Mi filmografía de cabecera. Los Goonies es peor. No, los Goonies es mejor. Trata otros temas. Más profundos. Sí, trata cosas ya casi filosóficas. Plagas, otras plagas urbanas. Lo que ya os mencionaba ayer de las tórtolas. Te veo muy preocupado. Explícanoslo a los oyentes y a nosotros. Os voy a leer la misiva que nos enviaron a la redacción. Que dice así: quería poner en vuestro conocimiento un asunto que me acaba de comunicar nuestra vocal de denuncias. Esto viene de Ecologistas, del Arca de Noé. Por si es de vuestro interés. Desde hace algo más de una semana están apareciendo decenas, incluso cientos de tórtolas muertas en la zona que va desde la Universidad Laboral hasta el polígono de Campoyano. Unos operarios de bata blanca, acompañados de guardias civiles, han estado recogiendo los cadáveres que llenaban las calles, aplastados por los coches y devorados por los gatos, y aún siguen muriendo después de la gran cantidad de aves que se recogieron la semana pasada. Vamos a ver, querido... Y el caso es que yo, pensando en esto, me he dado cuenta que este invierno he visto muchas... tórtolas muertas. En carretillas, de hecho. Okay. Y a este querido oyente yo le diría que no difunda mucho esta información, porque esos operarios con batas blancas quizá haya observado que tienen un aspecto nórdico. Que llevan gafas. Que son rubios, efectivamente. Y yo no quiero sugerir que son científicos nazis, pero algo de eso hay. Y no, no, pues fuera, no, fuera de coñas, perdona. No, el Arca no, de Noé hace bien en estar preocupada. Además, cualquiera que haya ido al Parque Abelardo Sánchez, sin ir más lejos, habrá visto que todas las mañanas hay 10, 12, 15 palomas muertas en el Parque Abelardo. Cuando hacía tanto frío, todos los que paseábamos por ahí pensábamos que era cosa de que helaba. Claro. Por la noche y se lavan las palomas, sí, sí. Pero claro, ya no. Pero no hay que preocuparse. Te has dado cuenta de la risa que he hecho. No es que hiele, no. No es que hiele, no. Aquí... Yo abogo por la extinción de las palomas. También he pensado si morirán de pena porque se va el alcalde, pero... No, no, esto es una plaga y lo estamos sintiendo en este momento. Pero esos son gatos. No son gatos. Es que estamos aquí al lado de la Abelardo Sánchez. ¡Miau, miau! ¡Qué palomas son estas! No, la escopeta de plomos. A ver si son de Asturias. ¿Cómo, en vez de miau, ¿cómo se llama miau, nuestro miau? ¿No es Marcelino, el de deportes? Marcelino. Matías. Joaquín, Matías. Matías. Es que lo confundo con Marcelino de Amor en Tiempos Difíciles. Que el otro día lo vi con una escopeta de plomos. Matías, tráenos una escopeta. Ay, ay. Mira, ya se alejan, ha disparado él. ¿Y a dónde iba Matías él con una escopeta de plomos? Porque yo sé que es un aficionadísimo, además de otros deportes, al tiro deportivo de... A la tórtola. A la tórtola, al plato. Al tiro al directivo del Albacete Balompié. Al tiro al directivo. Sí. Es un deporte que... Y tiene muy buen tiro nuestro compañero. Muy, además, que sale así, no sale, lo lanza una máquina. Ahí, ¡directivo va! ¡Pum! Claro. Pero esto lo hace por el bien del Albacete, de cargarse a los directivos, porque al paso que va a acabar en cuarta. No, de... no se dice directivo, no se dice directivo así. Dice Albacete para el pie y va, ¡oh, ¡ah, pupa! A por el gol, zas. Ay, ¿cómo a tenemos, por el plato? ¿Cómo tenemos al Alba, eh? Ay, señor, sí. A ver sí. Mañana si hay suerte con el Elche. Oye, ¿habéis visto? Mira, voy a tirar otra vez esto así para arriba. A ver cuál cae. Ay, no, están las noticias de papeles ahí. A ver. Ay, a ver. Ay, ¿cómo se nota que no barréis? Saca una. Lo de Romano Prodi, mira. ¿Quién es Romano Prodi? Es un romano. Romano Prodi, el presidente de la República Italiana, que lo han echado. Lo de la mafia. En el Senado, que es allí como... Es que en Italia tiene una cosa, una... Desde los tiempos de Julio César. Un rollo político muy raro de 20.000 partidos que se juntan unos a contranatura, los comunistas con los de derechas, y luego se echan los unos, fíjate, a los otros. No, no como en España, que es todo tan fácil. O eres del PSOE o del PP. Ya bueno. Está. Cógete eso, una soga. Cuatro locos. ¿Cuándo echarán o cuándo echaremos a Llamazares, por cierto? Pero existe ese hombre. Dios, que venga alguien a Izquierda Unida que tenga algo que decir, por Dios. ¿Algo que decir que no esté de acuerdo con el PSOE? Sí, decir? Exactamente, claro, ah, vale. A eso me refiero. Vale. Yo creo que en estas elecciones se extingue. Ay, perdón, que estos temas son de la tertulia de los jueves, ay, no es de los viernes. Te estás soltando. Perdón. Ni neuras ni cosas de ni política. De política. Vale. Que es que ¿cómo montado, estará Blanquita? Se puede política... Oye, ¿sabes que viene a presentar un libro, Blanquita? Que fue ayer. Blanquita está hoy aquí. Que ¿Es hoy? Es el día de la enseñanza hoy y está aquí. Ay, ¿y qué nos va a enseñar? ¿Y en dónde? ¿Qué nos va a enseñar? Va a dar premios. Ay, A quien enseñe más. Ay, pues eso es un poco porno. Jorge, enséñale a Blanquita. Ay, lo tuyo. También he leído lo esta mañana. Es de la Mancha. He leído esta mañana de es que, claro, para la tortulia, para entrenar, pues no hago más que ver tontunas en internet. Claro. Y he visto de un cantante coreano que se rumoreaba que su amante le había cortado lo suyo. Aquello. Sí. Su amante bandido. Y estaban fustigándole ahí en una rueda de prensa los periodistas. Pero te lo ha cortado, ¿no? Pero tal, no sé como, qué. Como a Viví. Y ha cogido y se ha puesto de pie y se ha bajado los pantalones. Pues y ya claro está. Que sí. Y como mira. Como hizo Jesulín. Oh, no le dijeron si era torero o no. Sí, sí. Y como hace Gotor algunas. Y como hace Gotor. De hecho, Gotor ayer. Cuando se va la luz. Cuando vio que no asistió a la cena Antonio García Muñoz, nuestro querido compañero. Ese es el del castillo, ¿no? El del castillo, sí. El castillo de García Muñoz. Sí, no, eso es un castillo donde va Moisés y Blanquita y muchos otros, ahí a celebrar cosas. No, que como aún no tiene mucha confianza Gotor con Antonio, sí. Al ver que no estaba, ¿qué es lo primero que dijo cuando llegó? ¡Hombre, os conozco a todos! ¿Me puedo bajar los pantalones a lo largo de la noche? Y hacer cosas de es como Boris. Es como Boris. ¡Ay, que viene Valeriano! ¡Ay, que viene Don Triqui Traqui! Ya viene con su bicicleta por el horizonte. Ya viene. ¿Qué nos contará esta semana? avenido el guardián de mi tío y don Triquitraque el americano que todo el mundo tiene recorrido. Traca que traca, traca que traca, rejuntando paneses con su comercio de hipijapa. Ay, que don Triquitraque ha traído canela y clavo, azúcar cande y oro nativo, los cormillitos de un elefante, coquito fresco y un moro vivo. Ay, que don Triquitraque, una mona rabona con su monito, una cotorra que viene hablando y unas calenturitas que el pobrecito ya está parmando. Que don Triquitraque, traca que traca, traca que traca. Bueno, Valeriano. Estábamos haciendo valerianas. Le echamos de menos ayer, y Valeriano. Yo estoy escuchando a Moisés, a Ana Julia y a Miguel Ángel. Ay. Voces de oro. De la copla y de todo. Ay, que todo lo rima. Te estábamos haciendo un homenaje aquí, intentando emularte. Pero no puede ser. No, vosotros no puede ser. me superáis con mucho. Valeriano. Estandartes. Que de la copla tenemos que hablar mucho, ¿eh? Sí, sí. Claro que sí. Oye, ¿sabíais una cosa? Que la mismísima Juana Reina Castrillo, que era una cantante estupenda, se atrevió con la danza número 5 de Enrique Granados. Vaya, y la cantó de bandera. Vaya tela, Juanita Reina. Y cantó la danza número 5 de Granados, que no tenía letra. Se le puso letra y ella la cantó en una película llamada Gloria Mairena. Con una voz impresionante. O sea que ahora el himno de España nos lo solucionaba ella. Es verdad. Bueno, querido, pues bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hoy tenemos una presencia muy destacada, que viene María Dolores Pradera, que nunca le ha dado la copla. La menciono aquí. Ah, muy la bien. La menciono, no se me iba a mí a escapar la Pradera. Hemos charlado con ella hace unos... Uy, qué maravilla de media mujer, hora, ¿verdad? Pues así, muy es simpática, exquisita. Muy amable. Sí, sí, sí, muy elegante y muy amable, sí, elegancia, sí. Elegancia y bueno, no sabía Fernando Fernán Gómez lo que se dejó. Ay. Era una maravilla la Pradera. Pero bueno, así bueno, es la vida. Pues... Bueno, queridos, Valeriano, pues cuando queráis, empiezo a leer alguna cosita. Cuando quieras tú. Bueno, mirad, como se ha cumplido, el día 20 se cumplió el medio siglo del nacimiento de Mortadelo y Filemón, que estaréis enterados, y eso es una cosa, bueno, ya no a reconocimiento nacional, sino a universal, porque son universales. Entonces, le he escrito aquí una cosita. Así que si me lo permitís... Por supuesto. Vamos. Que todos lo hemos leído. Pues nada, a Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, famosos y retozones, se han trocado en cincuentones y están al pie del cañón. Un dibujante señero, que no se llama Luis Yáñez, sino que es Francisco Ibáñez, les dijo el 20 de enero del año 58: hijos de mi corazón, con esto y con un bizcocho, agencia de información, sois desde este mismo instante, con gabardina y bufanda. Niños, así que adelante, y a currar como Dios manda. Y la espléndida pareja echó a andar, y Mortadelo se vistió de comadreja, de tío, de primo y de abuelo. Y con disfraces a manta, atrapó a Pepe el Pezuña, a Mariano el de Fuensanta y a Blas el de Cataluña. ¿Por qué corremos, Dios mío? Cállese, y no de la lata, que nos hemos confundido y usted ha metido la pata atrapando a Antonio el Manso en vez de a Cipriano el Bicho. Jefe, jefe, es que me canso. Ya descansará en un nicho. Y con arte y garantía, y no estando nunca quietos, se metieron en la tía y hoy son agentes secretos. Medio siglo ya en la brecha, a estas personalidades, con mi amistad más estrecha, les grito ¡felicidades! Pues cumpleaños. Cumpleaños. Sobre estos personajes se pueden escribir 70 libros. Claro. Pero el tiempo lo tenéis muy tasaico. Todos hemos empezado a entonces a ahora voy con otros ripios de actualidad. Vamos ahí. Rápidos, ¿eh? Vamos con ellos. El ministro de Justicia explicó en rueda de prensa, durante una hora algo tensa, irreal y no ficticia, que los servicios jurídicos de un Estado muy sincero usarán el abanico. El abanico en enero. el de posibilidades para impedir la presencia de formaciones fatales, oscuras y sin esencia. María Dolores Pradera cantará esta noche aquí con su voz de primavera, rosa de Pirimini, azucena y mil amores, fragancia, diamantes, tela y la flor de la canela, divina María Dolores. Mientras todo huele a urna, a marzo y a dirigentes, piensa Emeterio Cifuentes en la tarifa nocturna. ¿Serán caras las facturas? ¿Sube la luz al cerrillo? Se preguntan en corrillo siete monjas y ocho curas. Los recursos energéticos son suaves, lanzan orato. No te creas que los políticos salen a mancio baratos. Adela y John, ancianitas, charlan en nuestro terreno sobre el proyecto Urbanitas, que ha recibido el visto bueno. Que sea digna la vivienda que tengamos, hija mía, y si está cerca de Hacienda, mejor. ¿Y por qué, Lucía? Porque allí vive Narciso, mi dulce y querido hijo. Con que tengamos un piso, me conformo. ¡Claro, pijo! Por calles y callejones se tararea y se canta. La lucha contra el tos manta tiene 5 detenciones. 1.000 euros cada salario, sea cual sea el trabajo, dijo ayer el secretario de UGT, un hombre muy majo. Y en el restaurante El Lomo gritó al oírlo Rocío: 1.000 aplausos de tronío pa' Eduardo Mayordomo. Nada más en el tintero, escondo pues la bandeja. Volveré, si Dios me deja, el 1 de febrero. ¡Aupa, madre mía, madre mía! ¡Qué valeriano! Pero valeriano, hombre, pero ya nos hace voces y todo, valeriano. Es estupendo. Nos ha encantado, nos hemos reído mucho. Mi frustración fuera de actor. Pero tenemos que hacer un con preparación y eso, un serial colaborando con Valeriano. Oh, un serial ahí guionizado. Que nos escribiera él un serial. Claro, yo estaré orgullosísimo. Sí. Bueno. Estando con vosotros, bueno, estoy feliz. Y que ayer pues no pudo ser, pero aunque sea un día nos vamos a ir a casa de Valeriano. Y nos acordamos mucho de ti ayer. Sí, es que ya le conté a Moisés, pues que estoy aquí en casa tranquilico. Sí, sí. Y bueno, en fin, más adelante, bueno, si Dios quiere, sí. Pues claro, pues un día te esperamos por aquí. Claro, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, y un abrazo. Gracias, un abrazo a ti, Valeriano. Un beso. Adiós, queridísimos. Bonico. Madre mía, qué cosas, ¿eh? Ay, qué bonito es. Ay, ay. Tiro los papeles para arriba y tal. Tira los papeles, no los tires. Hago así un resumen así de lo que nos queda. Una cosa, desde aquí un día... Ay, mira, claro, queda un minuto, pero fíjate. ¿Qué pasa? Un albaceteño que ha reclamado, que ha denunciado a Carliños Brown por una lesión de oído que dice le ocasionó el alto volumen del concierto de Carliños Brown en Albacete en 2005. ¿Eh? Pues sus razones tendrá. Pues claro que sí. Sí. ¿No será el tertuliano, nuestro querido amigo que viene los jueves aquí, que está en muchas tertulias? Sí, Andrés López de la Asociación contra el Ruido. Pues será igual. Coméntaselo. Igual, pues él puede con Carliños y con quien haga falta. Desde aquí quisiera hacer un llamamiento y una publicidad gratuita a La Parque. Que ayer me dejé mi maquinaria fotográfica en casa Marlow. Que abran ahora mismo, que voy a por ella. Vale, venga, pues ahora nos pasamos y estamos aquí al lado. Eso es. Sí, bueno, sí. No, pues el agradecimiento a casa Marlow, que todo hay que decirlo, nos hizo una cena estupenda. Sobre todo a sus camareros sudamericanos, que tienen sentido del humor. Bueno, nos marchamos. Importante. Miguel Ángel, Ana Julia, adiós.